pido a Dios que pronto vuelvas, te vaya bien y te proteja. Y no te olvides de que aquí queda alguien que llora, canta y en ti piensa. Si la distancia te molesta, piensa mi amor que no es eterna. Cierra los ojos y solo piensa, mañana, mañana vendrá. En donde estés, piensa que estoy contigo, piensa que soy de ti. Piensa que estoy cantando y que cuando te fuiste, alguien se quedó llorando. Piensa mi amor que no es eterna. Cierra los ojos y solo piensa, mañana, mañana vendrá. En donde estés, piensa que estoy contigo, piensa que soy de ti. Piensa que estoy cantando y que cuando te fuiste, alguien se quedó llorando. Piensa que estoy cantando y que cuando te fuiste.